El propósito, la razón. Y vamos a ver en San Lucas, el domingo pasado leímos por lo menos varios versos. Y uno de los versos que leímos el domingo pasado, y quedó bien así este, pero es la única forma para comparar, porque es bastante lectura. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde se tenían que quedar? Ajá, en Jerusalén, hasta que seáis revestidos o investidos de poder desde lo alto. Y eso lo registró San Lucas. Luego, ese mismo hombre escribió en el libro de los Hechos. ¿Sí, verdad? Es que es el mismo escritor. ¿Verdad? Incluso él se identifica y dice, en Hechos 1, del 1 al 8, él dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? En el primer libro, en la primera carta que les mandé, ¿cómo se llama la primera carta que les mandó? San Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? No es que estaba Lucas, sino que él era Lucas. It's another tricky word. Lucas also can mean crazy. In Spanish we can play with the word. Entonces dice, en la primera carta que les mandé, que es en Lucas, o Teófilo, un amigo de él, a quien le escribió, o Teófilo, valga decir que ese es un buen nombre, mire, si usted va a tener un bebé o un niño, ahí está el nombre, ya, le puede poner Teófilo, si le gusta. Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con pruebas indubitables. ¿Qué significa eso? Se les presentó vivito y coleando. Con pruebas, y ahí usa una palabra que ya no se usa mucho, indubitables. Difícil de rebatir que no es verdad. O sea, ciertísimas. Como dirían en mi país, por Diosito que es verdad. ¿Han oído esa expresión ustedes? No sé si la... De cierto que así es. Pruebas que nadie la puede negar. ¿Está enferma Mónica? ¿Sí o no? No, yo creo que no. ¿O si está enferma? Nadie puede negarlo, nadie puede decir, no es cierto. Aquí está el pastor Andy. No es Andy. ¿Es Andy él o no es Andy? ¿Sí es? ¿Tan seguros? No se puede negar, ¿verdad? Sí, él es. Eso significa esa palabra. Así es, dice. Hay pruebas, no se puede negar, no se puede cambiar, es real. Pruebas indubitables, dice. Y luego sigue diciendo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y eso es importante. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de ¿dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, eso se refiere a Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habla ahí de dos bautismos. Uno, ¿qué bautismo es? ¿En agua? ¿Y el otro? Ajá, dicen, solo estoy observando lo que dice el texto, así. Muy bien. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos siguen pensando en un reino contrario al reino al que están sometidos. Ellos están sometidos sobre el reinado romano. Y ellos siguen pensando, Señor, entonces del reino que nos sigues hablando es que nos levantamos en armas. Y el imperio romano va a caer. Sacamos los tanques, los machetes, las navajas, los cuchillos, para irnos a la guerra, ¿o cómo es la cosa? Ellos todavía están pensando en algo muy diferente. Dice, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y, o las sazones, dice. Mango sazón. Aguacate sazón. Carne sazonada. Mire, usamos esas palabras. O sea, no sabemos, quién sabe es el Padre. Ni siquiera un poco sabemos. Pero por lo menos algo sí. Eso es lo que está diciendo. Pero recibiréis poder, ahí viene otra vez de nuevo lo que hemos estado hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, muy bien, es necesario saber la Escritura, porque si uno no sabe la palabra, cualquiera dice algo y todos creen. Y cuando uno le dice, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? En una página de esas. ¿En qué página? Pues hay por ahí. ¿Y dónde será ese hay por ahí? Créanme, yo he visto predicadores predicando cosas que no están en la Biblia. O muchos hacen prácticas o hacen cosas porque ellos se las inventaron. Y ese es el gran choque que tenemos a veces con algunas personas. Alguien dijo, no, yo no puedo venir aquí a la reunión de Chalón porque es que yo soy católica y ellos son cristianos. La pregunta es, ¿los católicos son cristianos, sí o no? Sí, orando. Pero ella no sabe. Y entonces ella dice eso. Pues si no es, si es católica, pero no es cristiana, a lo mejor es musulmana. Y no se da cuenta. Mire, como no sabe, puede ser cualquier cosa. Por eso es necesario estudiar la palabra. Voy a preguntar algo que ya he preguntado. Y nosotros tenemos una deuda con Doña Linda y la vamos a cumplir. Ya hemos hablado con Lourdes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen Biblia? ¿Cuántos de los que están aquí no tienen Biblia? ¿Otro que no tenga Biblia? Vamos a conseguir alguna Biblia. Nosotros le vamos a dar una Biblia, ¿verdad? Para que usted la tenga. Lupe, ¿usted tiene Biblia? Qué bueno. Lénica, ¿usted tiene Biblia? Qué bueno. Pero vamos a conseguirle un hermano, ¿verdad? Y Doña Linda le vamos a conseguir una buena Biblia. ¿Verdad, Lourdes? Una Biblia así como ella nos dijo que quería. Muy bien, sí, hablamos, porque ella dijo, yo quisiera una Biblia, pero así, así, así. Y sí hay de lo que usted quiere. Y se la vamos a dar. Sí, hay una de letra grande, ¿verdad? Gracias. Miren cómo me consienten. Vamos a conseguir Biblia. Es necesario saber la palabra. Necesario. Y parece que yo me he hablado mucho ahorita sobre esto. Y dicen, bueno, ¿y cuándo voy a empezar? Voy a empezar pronto. Pero es necesario esto que yo les estoy diciendo. Ok. Unas dos primeras razones o propósitos. ¿Por qué necesitamos vivir con el Espíritu de Dios? Ese poder se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a trabajar incluso desde antes de conocerlo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios incluso convence de pecado. El Espíritu de Dios nos convoca y nos toca. Y a veces no sabemos qué es. Hay gente que ha tenido experiencia con el Espíritu de Dios y no sabe qué es esto. Gloria a Dios porque Él luego se revela más y entienden quién es. Pero en primer lugar, ese poder es necesario tenerlo, investirse o revestirse de ese poder para vivir de manera diferente aquí donde vivimos, no en el cielo. Es que algunos dicen, no, cuando yo vaya al cielo es que voy a cambiar, ya el Señor me ha dicho. No, mire, yo creo que Él le ha dicho que primero va a cambiar aquí. Allá se va a recambiar, pero tiene que ser aquí. La vida cristiana se vive aquí. La santidad no es para el santito que está ahí así. La santidad es para vivirla acá. Y dice la palabra de Dios que todos los que conocemos al Señor somos santos por la palabra, ¿verdad? Entonces a veces nosotros tenemos un concepto también equivocado de qué es santo. Y es una mezcla griega, ¿verdad? Con revoltura romana, de lo que a veces nosotros creemos. Pero en primer lugar, de nuevo, es vivir de manera diferente donde yo viva, donde yo esté, donde yo ande, con quien yo hable, con quien yo viva, soy diferente. No soy más igual. Pero para eso se comienza a ver esa verdad de que yo soy diferente cuando empiezo a obedecer. En primer lugar, obedecer. Obedezco la palabra. Y es que obedecer no es fácil. Someterse para algunos puede ser medio fácil, pero no es lo mismo obediencia a sometimiento. Porque alguna gente está oprimida, aún por su propio esposo o su propia esposa o sus padres, oprimidos. Pero vivir en obediencia es otra cosa. Y Jesús les dijo, no salgan, no se vayan, quédense en Jerusalén. Pero ellos no se quedaron en Jerusalén, sino que se fueron para Europa. ¿O para dónde se fueron? ¿A dónde se quedaron ellos, los discípulos? ¿En Jerusalén? ¿Verdad? Si el Señor me ha dicho a mí, quédate en San José, pues en San José me voy a quedar. aunque la canilla me jale para Honduras. No, San José. Muy bien. San José. Obediencia. Pero para obedecer hay que conocer la palabra. ¿Qué le dice? En segundo lugar, hay que perseverar. Dice que cuando Jesús fue llevado arriba en el cielo, dice que se fueron a Jerusalén y se quedaron ahí. Y dice que perseveraban. O sea, no se desanimaron, sino que continuaron. Continuaron, dice, reuniéndose. Perseverar. Perseverar es que si usted tiró, voy a tirar una canasta para echar en el básquetbol. Ah, fallé. No sé, yo no soy bueno para básquetbol. A usted le pruebe. Vaya pues. Ay, fallé. Siga probando. Ay, no puedo. No, mejor ya no. Es que yo no soy bueno para eso. No, dice, siga, siga, siga. Venga, esté aquí. No dice, ah, no, es que este domingo tuve chance, tuve tiempo. Pero el domingo que viene, es que mire, hay un partido que no me lo puedo perder. Juega fulanito con sutanito. No digo de equipos porque no me lo sé los equipos. No, dice, persevera. Si decidiste cambiar, mantente en eso. Si dijiste, ya no voy a hacer más lo que antes hacía, es que ya no lo vas a hacer. Pero si tú dices, ya no más fumar, ya no más droga, y al solo salir se va a la vuelta del edificio, ya no aguantaba estar ahí adentro. No, eso es mentira. Y usted no ha cambiado porque simple y sencillamente usted no está revestido de poder de lo alto. Pero usted necesita ser revestido. Perseverancia. Pero además, unánimes. Unánimes significa ánimo, ánima, ánimos. Un solo pensar, un solo deseo. Una sola alegría. Estamos aquí, perseveramos y vamos para adelante. Y vamos a seguir. Y vamos a estar juntos. Y vamos a ir a la reunión del río. Y hemos estado diciendo, y vamos para estar juntos con la iglesia del río. Y sí. Y luego dice alguien, ¿a dónde es que vamos a ir ustedes? A la reunión con la iglesia del río. Ah, sí, cómo no. Así es cierto. Ajá, cómo no. Y luego al rato, ¿a dónde es que van a ir el otro domingo ustedes? No estamos unánimes. Estamos desunidos. Pero dice que trae unanimidad. Además de eso, dice que se reunían para orar. La oración es una condición y una actitud de rendirse. Y dicen que según la práctica también lo que más se piensa es que cuando dice que oraban, dice que se iban de rodillas o se ponían así, de rodillas. Para mí es bien difícil arrodillarme desde joven, por mis rodillas algo pasa, no sé. Pero dice que se reunían para orar, posiblemente dice postrados en la reunión. Y en dependencia, y estando ahí reunidos, dice que dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividad sigue? Necesitamos elegir a alguien que sustituya a Judas. Y entonces dice, bueno, entonces preguntémosle al Señor, soberano Señor, aquí tenemos a dos candidatos. ¿Cuál debe ser? Mire, todo lo que hacían dependía y se lo preguntaban al Señor. Ahora, cuando usted decide cosas, ¿le pregunta al Señor? ¿O usted dice, no, yo ya calculé y pensándolo bien, me sale bien esto y esto? Jóvenes, muchachos que están haciendo el entrenamiento con Sermon Partner, están por finalizar. La pregunta es, ¿qué van a hacer? Ah, pues no, yo no sé, voy a ir a la casa. No, no, lo primero es, ¿qué quiere el Señor? ¿Ya le preguntó? ¿Ya le preguntó a Cristo? Señor mío, ¿qué quieres que yo haga? No, pues yo voy a comprar un carro. ¿Ya le pregunta al Señor si debe comprar carro? Un amigo de mi hijo llegó a la casa la otra noche. Y lo saludamos, ¿cómo estás? Sí, muy bien y todo. Un joven. ¿Y qué planes tiene? No, pues estoy pensando comprar un carro. Y en los últimos 2 meses de trabajo que hizo, pues ha sacado como unos 16 mil dólares. ¡Wow! ¿Y qué quieres comprar? No, quiero una troca, dijo él, un truck. Grande, un carro, o si no, un carro de unos 15 mil dólares. Yo le dije, pero ¿para qué quieres carro tan? Y le dije a mi hijo, ¿para qué quieres un carro tan grande o tan caro? ¿No sería mejor un carro de unos 4 mil dólares, 5 mil dólares, en vez de 15 mil? Y luego puede guardar 10 mil y estudiar. Pero la pregunta es, ¿a quién le consultas qué hacer y qué no hacer? ¿Se lo preguntas al Señor o no? Esta gente dice que cuando estaban en el proceso que es investidura de poder, ya el Espíritu estaba trabajando. Y les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan. De manera que cuando usted conoce a Cristo, no le va a decir vete para otro lado. Lo más seguro es que le va a decir quédate donde estás. Y tú dices, pero sí que aquí tengo muchos problemas. No me llevo bien con mi marido, no me llevo bien con mi esposa. Tengo líos con el hijo, tengo líos con el otro. Yo mejor me quiero ir porque ahora soy una persona y debo ser diferente. Y el Señor le dice, quédate ahí. Y resulta que se va a dar cuenta que cuando conoce a Cristo va a tener más presiones y más problemas. Pero ahora lo va a ver de diferente manera. Porque Cristo está con usted. Y al ser investido de poder, nuevas cosas van a venir. Así es que esté donde esté, quédese ahí y sea diferente ahí. Y entonces, su mismo marido, su misma esposa, su mismo papá, su mismo vecino va a decir, wow, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Porque es diferente. Porque es diferente. Esta semana que pasó tuve una cita con la doctora, una doctora en Kaiser, que es la que chequea si duermo con una máquina o no duermo. Ya me dijo que la próxima cita va a tener una regla para hacerme ¡pam, pam! ¡Duerma con la máquina! Pero es que yo soy fiel a Lourdes. Pero esta doctora es muy buena persona. Realmente. Es una persona diferente. Y esta semana que estuve con ella, yo, como ella es tan diferente, amable, yo le dije, óigame, ¿usted va a alguna iglesia? La verdad es que no, me dice, yo no, no, no, no, eso de religión, yo no, no voy a ninguna iglesia. Ah, ¿de veras no va a ninguna iglesia? Pues no. Pero ella es tan buena persona y tan diferente que yo dije, alguien así necesitamos en Shalom. Le dije, doctora, ¿sabe qué? La invito a la iglesia, a Shalom Iglesia, para que usted vaya y usted pueda ver lo que estamos haciendo y usted pueda experimentar y sentarse y saber por qué nos movimos desde Honduras y por qué estamos acá. La invito. Dijo, bueno, lo voy a pensar. No estaría mal irles a visitar un día de estos. Dios nos dejó donde debemos estar para que hablemos de Él ahí donde estamos. Pero no otra vez estamos y nunca abrimos la boca. Los vecinos no saben que conocemos a Dios. En segundo lugar, vamos a ver ahí, y con eso voy a... Dice que... Sí, el segundo lugar dice ser testigos. Ser testigos. Uno, vivir diferente donde vivimos, pero siendo testigos. Porque se puede vivir donde vivimos, aún siendo diferente, pero no decir nada. Lénica, yo la quiero felicitar públicamente. Y quiero decirle que si le han zumbado los oídos, es porque hemos estado hablando de usted, no en mal. Pero nos alegramos de escuchar que Lénica fue a la reunión de madre a madre. Y ahí habló de la iglesia, de Chalón Iglesia, y invitaron, ¿verdad? Y dieron de esto, ¿verdad? Fueron y ella habló enfrente, y repartió y dijo, está en Shalom Iglesia, los invito. De eso se trata la vida cristiana. Por eso estoy, yo me sentí muy alegre de escuchar eso, ¿verdad? Y no es que andamos chismeando. No, no, esto es la realidad. O sea, qué bonito. Qué bonito escuchar eso, saber que ya yo ya no voy a madre a decirlo, los invito. No, ya, mire, otra persona va. Fui a Arteaga, ¿verdad? A mí me gusta mucho ir a comprar cosas de comer. Y una de las razones es porque... porque me gusta ir a comprar, pero realmente es que desde niño nosotros no comprábamos comida para la semana. Una, porque no teníamos ese dinero. Dos, no teníamos dónde guardarla porque nunca tuvimos refrigeradora. Y tres, pues comíamos comida fresca cada tiempo. Para el desayuno, muy temprano, a las 6 de la mañana, a comprar carne, a comprar huevos, a comprar tortillas para el desayuno. Al mediodía, a comprar el arroz, a comprar cebolla, a comprar repollo para el almuerzo. A la cena, iba a comprar queso, plátano, crema para los frijoles y la mantequilla. Entonces, yo he comido siempre comida bien fresca. Y por eso, perdónenme de ser tan picky, pero comida de recalentada. ¿Cómo es que dicen en inglés? Pues, solo que no me cuenten, me la como. Pero si sé, me hago el loco y así está buena, no tengo hambre hoy. Ay, verdad. Todavía no he superado esas cosas. Oren por mí, hermanos. Entonces, fui a Arteaga a comprar para la cena, fui rápido en el carro para comprar unas cosas, para hacer una cena. Y cuando voy para pagar y pasar la tarjeta ahí, ¿verdad? Quedo, ¿eh? Esto lo conozco yo. Ahí en Arteaga está varios de estos y ahí la gente está llevando, ¿verdad? Estaba una gente ahí viendo y yo le hice así. Y luego cuando pasé con la cajera, La cajera un poco así, porque un poco tenía un mal día de seguro. Entonces yo quedé viendo esto. Y le dije, no, no, tranquila, sonría. Le dije, si no quiere sonreír, mire esto. Si conoce a esta persona, alégrese. Y él hizo, no, no la conozco. Ah, qué bueno, le digo. No es, aunque le haya parecido conmigo, le digo, se parece a mí ese hombre que está ahí. Y luego me quedo viendo y me, ah, es usted, ¿verdad? Sí, la invito a Chalón. Ser testigos. Testigo significa presencia. En primer lugar. Podemos hacer un análisis etimológico, o sea, de dónde viene esa palabra, yo ya la investigué, porque a mí me gusta eso, pero en primer lugar es presencia. Un testigo es aquel que estuvo, vio y oyó, pero hay testigos mudos también, como puede ser un montón de piedras. En el Antiguo Testamento dice que pusieron 12 piedras y dijeron, esas piedras serán testigos. ¿Verdad? La pregunta es, ¿usted testigo vivo o testigo piedra? Entonces, el testigo tiene presencia. Además de eso, el testigo tiene valor. Valor para pararse y decir sí. Y claro, tiene que tener valor porque pone en juego su persona. Incluso hay testigos en las cortes que su propia vida puede ponerse en juego. Y algunos dicen, no, no voy a atestiguar porque si yo atestigo me puede matar. La ley y el orden, ¿han visto ese programa? Se necesita valor porque el testigo corre riesgos. Y por eso me gustó mucho saber de Lénica. Porque Lénica ha corrido el riesgo de que en el barrio hablen de ella. Que en el barrio digan, ve y ahora esta va a los protestantes o va a los cristianos. Y es cristiana, aunque fuera la católica. Porque no estamos hablando aquí de religiones, estamos hablando del Cristo vivo al cual yo sirvo. Pero también ser testigos implica testimonio. Testimonio. El testigo tiene poder en su palabra, porque su palabra lleva a un veredicto. Veredicto, en inglés creo que es verdict. Para tomar una decisión. No, es una palabra que la aprendí en inglés, pero en Singapur la aprendí. ¿Cómo es? ¿Ah? Lleva a una confrontación para tomar una decisión. Sabe que lo que diga el testigo depende de lo que el juez decida o lo que un grupo decida. Y que si miente, ese testigo falso puede morir. O que si miente puede afectar la vida de una familia, de una persona. Por lo cual ser testigo significa tener valor. Porque en su palabra está la vida, la esclavitud o la muerte. Está la verdad o la mentira. Y me encantó saber del testimonio, ¿verdad? De ir y pararse y decir, los invitamos a Chalón. No es como mucha gente cree y piensa. En Chalón no cambia a nadie. Los que van a mi casa, yo no cambio a nadie, a menos que le consigamos ropa y le decimos, cámbiese ahí usted. ¿Verdad? Pero Cristo sí cambia. El Señor sí te cambia. El Señor sí tiene algo nuevo para ti. El Señor te transforma. Y nosotros solo somos instrumentos de presentar la verdad de Cristo para que Él obre. Esas son las razones por las que necesitamos el poder del Espíritu, para ser testigos, para hablar y decir, yo no soy la misma persona. Vivo aquí en el mismo lugar, pero no soy la misma persona. Soy diferente, porque Cristo está en mí. Y Él me da el poder y el valor para hablar, para estar presente y actuar. El otro día que llegó la policía a mi casa en la noche, bueno, tuve que hablar con la policía. Y primera vez que hablo con la policía aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque a veces en el barrio ocurren muchas cosas y me decían, llame a la policía, dele, dígale. Y yo digo, no. Porque en mi país yo nunca voy a ser testigo con la policía. Nunca. Si quiere morir, háblele a la policía. ¿Verdad? Eso es mi país. En mi país. Pero yo estaba ahí sentado y hubo un tiroteo enfrente. Y yo, pues, la policía me preguntó, ¿qué vio usted? Ah, soy testigo, mire. Si soy testigo vivo, digo lo que vi. No voy a decir lo que no vi. Porque me dijeron, ¿le vio la cara? ¿Lo puede identificar? No. Pero puede decir estas y estas características. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Ok? Pero también tengo la opción de ser testigo piedra. Testigo turunca, decimos en mi país. Testigo peña, roca. Ahí está, pero no dice nada. Vio y actuó y tuvo presencia, pero no puede abrir su boca. El Señor quiere que tú abras tu boca. Por eso desde el salmista dice, abre tu boca y yo te la llenaré, dice el Señor. Por eso nosotros donde vamos hablamos de Cristo. Con Rey ahora ya no sabemos si ir a pescar o no pescar, porque a lo que vamos es hablar de Cristo. Nos fuimos el otro día y allá dejamos las cañas en el carro mejor y nos fuimos a evangelizar y a orar por otros hermanos que estaban pescando. Aquellos sí sacaban y nosotros pues orando por ellos. Pero es que donde vaya uno tiene que hablar, tiene que decir. Yo voy donde el doctor y le digo. Eso es lo que hace Cristo, una gran diferencia en la vida. Oremos. Señor, te necesitamos a ti. Tú dijiste que ibas a investirnos de poder desde lo alto para ser testigos tuyos. Que ibas a cambiar nuestra vida y queremos seguir aprendiendo de eso. Y anhelamos y deseamos ser investidos de poder continuamente. Porque sabemos que la ropa se deteriora, se ensucia en el camino de la vida. Y necesitamos ser renovados en el poder de tu Espíritu. Sabemos que hay enfermedad, depresión, contradicciones, enojos, mentira, ira. Pero solo podemos ser testigos fieles y transformados por tu poder presente en nuestra vida. Síguenos hablando, Espíritu Santo, y prepáranos para encuentros de poder que han de venir. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Lean la palabra. Si no entiende, pregunte, que estamos para servirles. Amén.